aquesta és l'actitud, sí, per rebre un nou any que d'aquí poques hores entrarà per la finestra o per la porta. Per... Sí, sí, aquesta nit estarem en directe aquí a les 11, a les 11 de la nit, uh-huh, amb l'especial a Por Uvas. Per això avui hem fet un programa així com relaxat. Sí, bueno, tu li dius relaxat. Vale. I Nico li diu sempre amb la palabrita aquesta. Refrito. Refrito. Refrito. Doncs no, és un homenatge, un homenatge. Jo crec que són alguns dels millors sketchos d'aquesta temporada. Del que portem de temporada. Hemos hecho eso, hemos hecho un resumen de eso. Un refrito, refrito. Lo mejor del 2012. Lo mejor de 2012, sí, es podria sí dir d'aquesta manera. Saps què passa? Que els oients, quan et troben pel carrer i t'agafen de la solapa, sí, diuen, el otro día nos metisteis un refrito. Exacto. I és per utilitzar una mica la etimologia que ells fan servir. Pues no, no és un refrito, chato, és un homenatge. Bueno. O sea, ¿los Simpsons son refritos? Sí. Vale. Vaya, que se lo digan Antena 3, va. Pues ja està. Vale. Doncs vinga, gaudiu d'aquesta selecció i, bueno, el compte, ja sabeu, és secundaris a Twitter i especialista @cadenaser.com és el correu. I recordeu posar aquesta nit a les 11 la Sera Por Uvas que... Ahí estarem. Que us acompanyarem. Vale. Aquí se come. Humor. Música, humor. Humor. Uvas, humor. Música. No sé, saps que si la gent vota, igual pugem de... i guanyar el premi. Però hi ha un premi o què? És que no lo sé, això, me lo tienes que explicar. Sí, un premi, el que passa que no sé quin és el premi. Igual és un... entrades para comer la baguetina catalana. Exactamente, sí. I aleshores, si em donen aquest val, li donaré a l'Àlvar, que és amic nostre, i que li encanta la baguetina catalana. Bé, sovint a les notícies escoltem que un error judicial ha fet que un home passi injustament un temps a la presó. I és el cas que avui tractarem, però hi ha un matís molt important en aquesta història. Tenim al telèfon el director de la presó Model de Barcelona. Director! Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Menudo tiempecito, ¿eh? Pues sí, pero ha mejorado, ¿eh? Sí. Okay. Bueno, sí. Bueno, si os parece, dejamos de... Ya eres... sí, claro, lo menos han caído 10 grados, sí. 7, ¿no? Y un momento peligroso ahora porque la gente que ha sacado el paraguas ahora tiene muchos números de dejárselo por ahí. Exacto. Sí, sí. Como Quique, por ejemplo, que lo tiene ahí colgado en la silla y yo lo estoy viendo. Víctor. Ah, es Víctor, perdón, sí. Pues ese paraguas tiene todos los números de quedarse aquí. A ver en qué silla lo deja, que luego va a entrar uno ahí, se va a sentar y se le va a meter por el hand. Bueno, vamos. Si le parece, dejamos de hablar del tiempo. Ah, vale. Y vamos a hablar, usted como director de la modelo, hablemos de este error judicial que ha permitido que un hombre pase injustamente 3 años de más en su... tres años de su vida en la modelo. Hablemos, que ya tenía yo ganas de hablar de eso, que he estado llamando a Raku y a todos lados para que me entrevistaran y ni nadie. No, en Raku no van a tratar ese tema. Aquí somos más valientes. En este caso, los verdaderos perjudicados de este tema, que es lo curioso, han sido ustedes, la dirección de la prisión, ¿verdad? Pues sí. Nosotros, por culpa de ese error, hemos tenido que aguantar a este tío 3 años más ahí en la cárcel. Bueno, es importante decir, y esto que la gente lo sepa, que este hombre no es un preso. No, es un funcionario, es un funcionario de la cárcel. Ya. Y si me permite decirlo, se trata de un mal funcionario. Porque hay buenos, regulares y malos. Hay uno X2, este es un 2 total. Este es un mal funcionario, esta persona que... Sí, cuéntenos el caso, por favor. Bueno, pues que hace 3 años descubrimos que Ptolomeo, que es como se llama el tipejo, se dedicaba... Es funcionario, ¿eh? Sí, cuidado. Sí. Se dedicaba a robar cosas de la cárcel... para luego venderla fuera de la cárcel. Entonces, con el dinero compraba droga a los presos, una droga que él luego la vendía fuera de la cárcel, y con ese dinero él compraba DVDs, que luego vendía a los presos, y con todo lo que generaban los presos... Le compraba un seguro. Exactamente, les compraba seguros que luego vendía fuera de la cárcel, y así estaba Ptolomeo todo el día para dentro, para afuera. Bueno, en resumen, que tenía un tinglao montado ahí en la cárcel, ¿no? Sí, tinglao. Sí. Y eso no es lo peor es que ayudó a fugarse a más de uno. Madre de Dios, madre de Dios, bendito, qué tipejo, qué bicharraco, ¿no? O sea, tenían ustedes el enemigo en casa. Un tío mierda, según pusimos en el informe. Pero usted notificó el comportamiento de este individuo a las autoridades pertinentes, ¿verdad? Así es, reunimos lo que son una serie de pruebas para despedir al tío este. Lo llevamos a Juicy. ¿Ah? A Juicy. Juicio. Juicy Zumo. Ah, pues no. Al Zumo no lo llevaron. A Judici. Y lo perdimos. ¿Perdieron? ¿Pero cómo es posible que perdieran el juicio frente a un elemento como ese? Las pruebas eran circunstanciales. Ajá. poco claras, sí, ilegales, sí, teníamos vídeos grabados con el móvil que no se veía muy bien, vaya, papeles sucios, arrugados, medio rotos, no se podían leer, la instrucción se hizo malamente, y el juez al ver esto dijo, esto ni son pruebas ni son nada, esto es una mierda, fallo a favor del acusado. Así dijo el juez en el auto, esto es una mierda. Sentó su culo gordo en la silla y dijo, esto no vale para nada, fallo a favor del acusado. Entonces, claro, todo este error judicial, tuvieron que readmitir a Tolomeo en la cárcel de nuevo, ¿no? Tardó 3 años aguantando a este Menda, que encima ha seguido haciendo lo que hacía, que era, si no lo he comentado, Sí. Droga, luego sacarla, sí. Luego otro VD. Ya no sé, sí, con una cara dura, que me se cae la cara a usted. De lo cara dura que era él. A usted se le cae la cara de lo cara dura que era él, hasta ahora ha estado así. Sí, pero bueno, hay buenas noticias, good news, como se suele decir, porque han hecho un nuevo juicio, ¿verdad? Pues sí, porque en este tiempo hemos estado trabajando, hemos reunido pruebas guapas con testigos. Porque el tío ha seguido haciendo lo mismo sin cortarse un pelo, ¿verdad? Sin cortarse un pelo. Claro, y han reunido por fin pruebas buenas. Y por fin, gracias a Dios, vamos a dejar de verle la cara dura al mamón este. Bueno, pues el mamón este, como usted, que se llama Tolomeo, nos ha llamado. No, joder. Nos ha llamado. No, dinero no le falta para llamar con todo lo que ha robado. Tenemos a Tolomeo por la otra línea. Tolomeo. Encantado. Director, hola. Hola. No me contesta. Es que me parece que no quiero hablar contigo, ¿verdad? Dígale, locutor. ¿Qué? Locutor 1. ¿Qué? Dígale a este individuo que espero que esté en el paro muchísimos, muchísimos, muchísimos años. A ver, Tolomeo, dice el director... Ya le he oído. Dígale usted al director que yo no voy al paro. Vaya. Que me han condenado a 4 años de prisión. Y adivine dónde lo voy a pasar. En la Modelo. Correcto. Premio para caballero. Locutor 2. Dígame, locutor 1. Dígale a este tío que voy a hacer que su estancia sea un infierno. Vale. Va a oler a napalm todas las mañanas. Y cuando digo napalm, es a hostias. Vale. Mi turno. Dígale usted al director que a ver si tiene pelotas. Mira, diga el locutor 2-1. Dígale a ese que vamos si tengo pelotas. Vamos, está la Modelo llena de tumbas de gilipollas como él. Dígale, bueno, locutor, dígale que no me lo creo. Vale. Mira, dígale, locutor 2, dígale que está, que le... Me cago en la mar. Porque no soy bueno yo con las palabras, pero con las hostias soy muy bueno. Es lo que tiene la impotencia. Desde luego que sí. Gracias, Tolomeo. Gracias a los dos. Tiempo. Gracias a los dos. Sincerely miss those heavy metal bands I used to go see. Doncs vinga, va, parlem de pares i fills, perquè és difícil separar, eh? És difícil separar, sobretot quan et toca ajudar el nen a fer treballs manuals a casa. Sí. Feines que normalment acaba fent el pare exclusivament. O sigui, comenceu a fer les coses tots dos i al final és el papa qui acaba fent la feina aquesta. Ens acompanya un pare que sí que està molt compromès amb la seva qualitat de pare. Simón? Sí, hola, Simón. Encantado. Tú no eres de estos padres que se molesta cada vez que el niño le toca hacer una manualidad en casa y dice, papa, que no te molesta, tío, ¿verdad? Que va, en absoluto, para nada. No te molesta. No solo es una obligación, es un disfrute total. Claro. Hacer una manualidad en casa con el niño significa compartir horas en íntima complicidad con el ser humano que tú has medio creado, porque no has creado tú solo, lo has creado a medias que viene a ser la madre, como se tiene entendido como la madre, ¿no? Ajá. Simoncito y yo hemos hecho juntos, pues, desde cuadros preciosos, árboles con papel de váter, ceniceros, hemos hecho jarrones con todo tipo de materiales, con castañas, con hojas de árboles, con macarrones, con plastilina, con macarrones, con tomate. Jolín. Y la verdad es que la pasamos guachi. Tú, tu hijo, Simón y tú, ¿no? Simoncito. Tengo entendido, Simón, padre, que incluso hace manualidades sin que el cole las pida. Sí, sí. Por placer. Exactamente. Increíble. Sí, por supuesto. Porque yo siempre les digo a los demás padres y... Con mucho éxito, supongo, de audiencia. Me consta que en fin... Les digo siempre que no hay que esperar a que el colegio te diga, queremos un avión hecho con palillos o la Giralda con chicle y trozo de boniato. No, yo mismo,

Muy, buscáis un niño siario y tal, que sois un poquito nazis, ¿no? Super nazis. Super nazis. El problema es que yo soy negro y mi mujer es árabe. Y claro, imagina el bicho que saldría de nosotros, siendo tan nazis. Eso sería inaceptable. Pero Pablo, ¿cuelga usted o cuelgo yo? Mejor cuelgo yo. Antonio Miguel, adiós. Espera un poquito. A ver, Antonio Miguel, veo que tienes ahí una cabecita un poquito dispersa, ¿sabes? Bueno. A ver, se me ocurre qué podías hacer. A ver. No, en realidad no se me ocurre qué podrías hacer, pero piensa en una cosa. Quiero que pienses otra cosa muy sencilla. O sea, bueno. Tú puedes ver. ¿Yo? Sí, tú tienes el maravilloso don de la visión. Un pesado. Venga, va. Tú puedes ver. Reflexiona sobre el tema de la vista. O sea, puedes ver a tu mujer, puedes ver a esa pareja. Antonio Miguel. Hay gente que no puede ver. Antonio Miguel, sí, lo puede ver fallar también. Antonio Miguel. Sí. Adiós. Vale. Ah, un beso. Una pregunta que no le he hecho nunca. ¿Usted es invidente de nacimiento o se hizo? Es decir... Por afición, quieres decir. No, es que de verdad, es que... No, si... O fue más adelante. Quiero decir, ¿ese resquemor que tiene usted? Yo era astrónomo. ¿Vale? Astrónomo, yo estudiaba los astros. Pero siempre he estado... Mi religión, mi padre era muy religioso y me impedía llevar... Ángel, te veo muy animado hablando con nuestros invitados. Pero fuera risas. Fuera ahora viene lo serio, claro. Ahora vienen los lloros. Así que, ¿os conocíais de algún simposio que habéis estado buscando ovnis, no? Me decíais, con Víctor, ¿no? Bueno, son bastante... Víctor, sí, es muy aficionado a la... A ufología. Al fenómeno UFO, ¿a que sí? Sí. Y además es familiar. El fenómeno catalufo, ahora me lo acabo de inventar. Sois familiares, además. Somos familiares y tenemos este acento. A veces dicen que tenemos frenillo, yo le llamo acento. Acento porque somos de dónde... Sí, somos de un poco de sopositio. Este Navidad nos anima toda la cena. Oye, se sube a la mesa a contar los chistes. Oye, una cosa, pero que sí, siempre que habla con gente de que vais a ver UFOs y bueno, ovnis y cosas de eso, son todos tíos, ¿eh? Siempre vais tíos. Todos tíos. No pocas tías, ¿no? Todos tíos, las mujeres se quedan en casa. No por, cocinando, ¿no? No porque queramos, no porque queramos. Sino porque no les interesa el mundo ovni, ¿no? No les interesa, no dice, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Bueno, Ángel, está sonando la sintonía del misterio. Sí que vienen tías a veces, pero... Sí, pero bueno. Pero pagando. Bueno. Pagando. No, digo... Taxistas, te refieres. Claro. Vale. Bueno, suenan los pasos de la Santa Compaña ya a lo lejos. ¿Estos son los pasos de quién? De la Santa Compaña. Suenan los alaridos de muertos, de almas del infierno. Y esa es la puerta de bienvenida a los fenómenos paranormales. Saludamos ya a Carmen, líneas abiertas y todo lo demás. Pero a mí también, otra, pero ¿por qué me tienes ahí? Me tienes frita. Carmen, oye, mail. Es tu sección. Tú, Carmen, oye, mail. Que siempre estás igual. Carmen, mail. Mail, que tienes. Y acércate al micro, Carmen. Sí. No, me da. Mete barriga y acércate al micro. No, porque... Pon las tetillas encima de la mesa. Y ya está, acomódate. Aquí habla todo el mundo, no, y a saber las de los microbios que hay... Sí. Carmen, mail. A ver, ¿cuál? ¿Este? Sí. ¿O este? Sí. Bueno, es el mismo. Es el mismo. Solo hay uno. Te lo has pasado de manos. A ver, este, mira. Muchísimos Ángel. No. Vale, tenemos un listillo. Muchísimos Ángel. Empieza así, empieza mal. Dice, hola, me llamo Valerio. Y desde hace días, mis testículos van a más. Sigo leyendo. Hombre, pinta bien. Pinta bien, sí. Pinta ahora muy bien. No dejemos ahí. Pinta bien para ti, que eres homosexual, pero... Va, va. Dice, mis testículos van a más. Más tamaño, más brillo, más hermosura. Son como dos budas sonrientes. De hecho, un Dalai viene desde el Tíbet a verlos esta misma semana. Mira. Hacedme una entrevista en vuestro programa y os lo acabo de explicar. Firmado Valerio. ¿Cómo lo ves, Carmen? Pues no sé... Ay, ¿cómo lo ves, Ángel? Ángel, no sé cómo lo tenemos para que venga Valerio. A ver. ¿La agenda la llevas tú o...? Chungo, Ángel. Tenemos una lista de espera de muchísima gente, ¿eh? Ahí, bueno. Pues ya has oído, Valerio. Tendrás que esperar... Tendré que esperarse, ¿eh? Sí, lo siento, pero cuidado, que si alguien se diera de baja... Si quieres voy yo con la móvil. Carmen, ¿a dónde? A ver los huevos del tío. No, no te quedas ahí. Tú te quedas ahí sentada. Bueno, digo que si alguien se diera de baja, pues podríamos colarle. Mientras tanto, vayamos por el riguroso orden de invitados. Y hoy, además, nos acompaña una persona que os va a explicar una historia realmente... Como aquí tiene su ficha. Muy peronal. Que déjame en paz ya. Sí. Hola, Raimón. Hola, ¿qué tal? Ramión. Ramión, ¿cuál es tu caso? Mi perro está endemoniado. Mi perro está andamoniado. Andamoniado. ¿Te refieres a que lo ha poseído Lucifer? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues el otro día fui a hacer una ouija con él. ¿Haces ouijas con tu pedo? No siempre. Con el perro. No siempre. Pero es que no había nadie disponible, digo, pues lo hago con el perro. Bueno. ¿Cómo se hace la ouija para toda aquella gente que tiene perro y le gustaría probarlo? Hablar con los muertos otra vez con su perro. ¿Cómo se hace una ouija con un perro? Bueno, vamos a ver, yo le tengo enseñado a que me dé la pata, así que no me costó nada que en lugar de ponerme la pata en la mano, pues la pusiera encima de un vaso. Le dije, Pichu, ven, monico, pues dame la mano. Entonces, cuando me la fue a dar, sí. Pues yo en lugar de darle la mano, zas, le puse el vaso debajo y ya está. Cabroncé, te tiene al Pichu liado, Bueno. Entonces, en una de estas, pues le digo, Pichu, no te muevas, que voy a la habitación a buscar velas para ambientar la cosa. ¿A buscar qué? Velas. Velas. Claro. Y cuando vuelvo me veo a Pichu pues rugiendo, revolcándose panza arriba, echando espuma por la boca. Jesús. Y digo, coño, este ya se le ha metido el demonio dentro. Fuerte, es muy fuerte. Sube música, Medrano. ¿Cómo lo sabes? Y me refiero a cómo lo sabes que el demonio se la ha metido dentro. Eso se ve, aunque el vaso estaba ahí roído, estaba mordido, estaba el perro mal. Atención pregunta, ¿eh? ¿Es posible, Ramión, que tu perro tenga la rabia? Sí, claro, ¿por qué? ¿Ah, sí? No, porque entonces no hay caso. Claro. Ni caso, ni caso. Ramión. Pero todos los perros tienen rabia, ¿no? Entonces tiene un perro... No, todos los perros no. ¿Ah, no? Algunos. Ah, bueno. Tiene un perro enfermo al cual no le ha poseído ningún demonio, simplemente está enfermo. Pues nada, ¿llamáis vosotros al chico de los huevos gordos o lo llamo yo? Fuera, dejándole mi puesto. Vete de aquí y ya llamaremos nosotros. Corre, Carmen. Vale, hasta luego. Carmen. ¿Qué quieres, Ángel? Estoy aquí tomando un Coca-Cola. Si es que, no este tema nos ha dado, para poco. ¿Por qué no te acercas y te llama al huevos gordos? Le estoy llamando con mi móvil. ¿Eh? Le estoy llamando, Ángel. Le estoy llamando ya al tío este, el de las pelotas como Buda. ¿Te sale qué? Sí, pues me está... Pero el contestador. ¿El contestador? No, él contestando. ¿El contestador? ¿Qué he dicho yo? El contestador. No, pues él me sale contestando. ¿Pero el contestando era un contestador o qué? Es un contestador, sí, porque contesta. Es un hombre que contesta, joder, como todo el mundo. Dice, a ver, hola, pero dígame, ¿quién? Sí, ¿quién es? Hola. ¿Pero mira, está grabado o no? Ponte, no, que está aquí, ponte. ¿Sí? Ponte, dile. ¿Qué? Hola. Ha colgado seguramente. Llevo 5 minutos. Carmen, desde que has empezado. Carmen, lo vamos a dejar aquí, no sé, me he perdido. Totalmente. Vale, adiós Carmen, vamos a dejar. ¿Hay aquí? ¿Hay reservado el McDonald's? Vamos a comer, ¿no? Son las 2. He dicho para ella, para 2. Sí. McDonald's. Baja eso. Bueno. Baja eso, niño. Doncs és veritat, no era un refrito, era una selecció molt guapa. Dic que sí. Sí. És el moment de dir adeu, no? Però en quin idioma? Perquè estan que canta. A veure, no sé. No se te entiende nada. Francès. No. No és un adeu, és un hasta luego. Crec que és una japonesa cantant en anglès, però no estic massa segur, eh? Deia que no és un adiós, és un hasta luego, perquè, com hem recordat al principi, aquesta nit ens tornem a escoltar a les 11. D'aquí 9 hores. A la Gran Caena. D'aquí 9 hores. Teniu dues opcions per aquesta nit, cap d'any. Una és mirar la 2, el Juan Carlos Ortega. Exacto. Que farà les campanades d'una manera molt original i molt especial. I l'altra, la que recomanem realment, és la que ens acompanyeu durant 5 hores de programa, 5 hores de ràdio aquesta nit, d'11 de la nit a 4 de la matinada, a l'especial A por Uvas, per tot Espanya, eh? Se puede hacer las dos cosas, claro. O tú no ves el fútbol y escuchas la radio. Mira, a l'Ortega que el mirin per la tele, perquè el miraran només per la seva guapura, sense so. Claro. I a nosaltres, pel so, sense la nostra guapura. Ah, per cert, advertiu a tota la gent que teniu amics, familiars, que estava a l'estranger o on sigui, que escoltin a través de cadenaser.com el programa, i d'aquesta manera podran saludar trucant per telèfon a la seva penya, a la seva família, al país. Claro, és maco això, eh? Jo, que bona idea. És molt maco. La tecnologia. Jo, que bona idea. Ah, i enviarem desitjos, bons propòsits de Nadal i del bon any a l'espai. Molt bé. Hòstia. Espero que estigui tancat això. Bueno, jo també. Ja veurem. I que, bona entrada d'any, bona sortida 2012 i bona entrada 2013. Ens veiem l'any que ve, guapos. Tus regalos con planeo.es.